Escuchen, escuchen, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, pluralizando, doble K de kilo, doble K de kilo, con furia indomable, ahí los dejo, me voy. Pero no del todo.